cuánto te amas. Donde quiera que estés, di cuánto te amas. No esperes a que alguna persona, alguien ajeno a ti, te diga cuánto te ama o le estés preguntando, ¿me amas? Mejor empieza por amarte a ti. Les repito, esta bendita tarde que es maravillosa, vamos a continuar con el programa de la vez pasada, donde estábamos hablando sobre gastritis, estábamos hablando sobre el colon, estábamos hablando sobre el diferentes jugos. Entonces, esta ocasión vamos a continuar. Pero antes quiero recordarte que puedes llamarnos, claro que sí, puedes llamarnos aquí en cabina de La Voladora Radio, que con mucho gusto mis compañeros estarán respondiendo los teléfonos y estarán haciendo llegar tus mensajes aquí conmigo. Te comparto el teléfono y el teléfono es 597-978-5252. También tenemos un WhatsApp, ya que si no quieres marcar y hoy en día la mayoría están enviando mensajitos, pues en estos mensajitos yo te recomiendo que nos envíes un WhatsApp al siguiente número, al 5540-615459. También mis compañeros me estarán pasando tus mensajes, tus preguntas, dudas, todo lo que quieras saber. Claro que sí, aquí lo vamos a estar leyendo. Si quieres enviar alguna felicitación el día de hoy, con mucho gusto también hacemos llegar tu felicitación. Y por cierto, un fuerte abrazo a todas aquellas personas que cumplen años a lo largo de esta semana. Ya estamos en el mes de octubre y acabamos de pasar una luna maravillosa, donde hay que pedir, hay que hacer deseos, y de esta manera hay que pedir mucha salud, hay que pedir mucho amor, ya que la luna representa la feminidad y la luna nos abraza con mucho, mucho amor. Te recuerdo también que estamos en Facebook, también estamos en Twitter e Instagram. ¿Cómo nos vas a encontrar? Nos vas a encontrar como La Voladora Radio. Recuerda, La Voladora Radio ya se encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos para que estés pendiente, para que te lleguen las notificaciones de lo que está pasando aquí en La Voladora Radio. También ya contamos con una nueva página de Facebook. Esta es La Voladora Noticias. Claro que sí, La Voladora ya también está en las noticias informándote día a día, momento a momento y hora a hora, todo lo que esté pasando alrededor de nuestra comunidad. Te recuerdo también que tenemos una página en internet. Esta es www.lavoladora.org. En esta página que vamos a encontrar, pues vamos a encontrar los podcasts y también vamos a encontrar mucha información acerca de mis compañeros o cualquier otro programa. Si quieres escucharlo porque te lo perdiste, no te dio tiempo, fuiste a la reunión escolar, fuiste a una fiesta, qué sé yo, estuviste muy ocupado, pues en esta página www.lavoladora.org, ahí puedes escuchar cualquiera de nuestros programas, cualquiera que sea de tu interés. Miércoles de Herbolaria y Naturismo, semana a semana, ahí está. También te recuerdo que en Spotify puedes encontrar tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pues bien, como te decía al principio y al inicio, este día te voy a seguir hablando y te voy a compartir mucho más jugos para la gastritis. Hay personas, la mayoría hoy en día, la mayoría están sufriendo de gastritis. A ustedes que me están escuchando, ¿cuántas personas no han tenido diarreas en estos momentos? Pues bien, he estado recibiendo muchísimos, muchísimos mensajes. ¿Por qué? Pues porque han tenido problemas intestinales. ¿Y qué les digo? Pues está bien que tengamos una limpieza intestinal, una limpieza en el colon, pero ya no es tan bueno cuando es muy constante o muy continua. Hay bastantes personas que así están. pero también lo vamos a atribuir a energías, a los cambios climáticos, todo lo que estamos llevando a nuestra boca, pues no está bien lavado, no está bien desinfectado. Hay que tener muchísima precaución en ello. Hay que lavar frutas y verduras, hay que desinfectarlas. Hay personas que las fresas no las desinfectan, pues les recomiendo que las desinfecten porque de ello pueden venir enfermedades muy, muy graves que pueden afectar incluso a tu cerebro. Entonces es bien importante, te recuerdo y te repito, que laves frutas y verduras para que tengas una mejor absorción. Recuerda que si nosotros limpiamos nuestros intestinos, nuestro colon, todas esas vellosidades van a estar felices, van a estar contentas, van a estar limpias. Entonces la absorción va a ser muchísimo mejor. Imagínense todos los electrolitos, todas las vitaminas, minerales, todo, todo lo bonito y bello que va a estar absorbiendo nuestro organismo. Y recuerda que una vez absorbiéndolo el organismo, pues vamos a estar nutriendo a nuestro cerebro, a nuestro corazón, a nuestro hígado, al bazo, al páncreas, a todos y cada uno de los órganos que tenemos en el cuerpo humano. El cabello, la vista, la mirada. La mirada dice muchísimo de las personas, cómo está su salud. El cabello también. Hay personas que se ocupan y se preocupan, pero les digo, antes de preocuparte, mejor ocúpate. ¿De qué? Pues de tener un cabello fabuloso, bonito, brillante. Le digo, será mejor que tengas una bonita alimentación, que lo brillante esté dentro de ti para que se refleje en tus uñas, se refleje en tu piel, se refleje en tu cabello, en el brillo de tus ojos. Hay tantas y tantas formas y maneras en las que nos podemos dar cuenta si una persona está mal. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso. Recuerda, estás en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Siempre al 100% contento, feliz, compartiendo toda la sabiduría de la herbolaria y el naturismo. La comparto contigo, ya sabes, con mucho amor. Porque con amor todo, sin amor nada. Si tú das las cosas con amor, el universo te las va a regresar con esa misma energía, con muchísimo amor. Recuerda que la madre Tochi, que es la madre todo aquello relacionado al temazcal, también nos ayuda bastante. Y este domingo que hubo luna llena, hay muchísimas personas que hicieron temazcales, que hicieron cantos, que danzaron a la luna. Muchísimas mujeres estuvieron en la danza de la luna. Recuerda que es nuestra madre también, ¿verdad? Representa la feminidad. Muchas felicidades a todas aquellas personas que danzan, que están viviendo día a día todo este tipo de energías que la madre tierra, la madre naturaleza nos ha regalado. Hay que abrazar mucho a la madre naturaleza y ella nos va a cobijar también, porque de ella obtenemos las frutas, las verduras, las hojas, todo lo que es herbolaria, que es una maravilla para nuestro cuerpo. La naturaleza no se equivoca y nosotros somos una creación perfecta. Y al ser una creación perfecta, pues es lógico que también nos ha creado lo que sea nuestra medicina. Ya lo decía, que el alimento sea tu medicina. Y si nuestro alimento va a ser nuestra medicina, no va a haber necesidad de andar buscando otras cosas. Bien, pues estábamos hablando de la gastritis, el jugo para gastritis. ¿Cuántas personas no tienen esos malestares, esas molestias, que ya tienen bastante acidez? En el programa pasado les decía, utilicen lo que es la papa. La papa les va a ayudar muchísimo a recubrir la sábila por ser cicatrizante. La vez pasada les estuve hablando sobre las úlceras gástricas. Entonces, cuando ya hay úlcera gástrica hay que tener y ponerle muchísima atención y es de gran importancia, porque muchas veces lo dejamos, claro que sí, lo dejamos a la deriva y no hacemos caso. Ya cuando hacemos caso dicen, no, pues ya ni consumiéndome 2-3 cápsulas, nada más me ayuda un día y ya el inhibidor para el ácido gástrico, ¿verdad? Entonces, muchas veces ya no les hace nada. Pero les digo, ¿qué estás haciendo? Tú dime, ¿qué estás haciendo para mejorar? No, pues nada. Tú que dice, hay personas, hay pacientitos que me dicen, me tomo mi pastillita, ¿verdad? Me tomo una después de cada alimento. Pero, ¿qué más estás haciendo? ¿Tú qué le estás regalando a tu cuerpo? No, pues nada. ¿Sigues consumiendo lácteos? Sí. ¿Sigues consumiendo gaseosas? Sí. ¿Sigues consumiendo picante, la botana con su salsita? Sí, sigo consumiendo todo eso. Le digo, entonces, no le estamos ayudando a nuestro cuerpo. Primero hay que desintoxicarnos y nosotros vamos a tener una mejor eficacia. Hay personas que dicen, no, es que a mí no me están haciendo nada, no, a mí no me hace nada. E incluso hay personas que se quejan del mismo medicamento porque no les da los efectos esperados. Pero imagínense cómo está decontaminado su cuerpo, que no logra absorberlos y seguramente los está tirando a través de las heces o a través de la orina. Ahí los está tirando, que ni siquiera los están absorbiendo el órgano o su cuerpo por tan mal, en que estamos. Entonces, siempre les he dicho, hay que hacer una buena desintoxicación. Y para hacer una buena desintoxicación, pues qué mejor que contactar aquí a tu amigo Pablo Rodríguez. Contáctalo por teléfono si tú quieres, para que te dé una consulta vía telefónica. Claro que sí, te voy a compartir el número. El número es el 55 35 68 90 69. Te lo repito, ya que si no alcanzaste a anotarlo, es 55 35 68 90 69. Regálame un WhatsApp, regálame una llamadita, nos programamos, claro que sí, y te damos una consulta. Es más, ahorita que estoy de buenas todavía, va a haber 5 consultas a un bajo costo. 55 35 68 90 69. 5 consultas vía telefónica te las doy a bajo costo y te estaré dando indicaciones de lo que tengas que hacer con herbolaria, con naturismo. Claro que sí, porque esto va a ayudarnos a sanar y a liberarnos. Te repito, un juguito para calmar la acidez, el ardor, inflamación, gastritis. Hay personas que tienen el colon muy, muy inflamado, ¿verdad? Pues ahí anótenle así en su libretita, en su hojita, calmar acidez para la inflamación, para la gastritis, pues que es la inflamación del gastro, ¿verdad? Para el colon, para ardor. Hay personas que también manifiestan mucho ardor. Vamos a utilizar papaya. Vamos a utilizar una tacita de papaya, vamos a utilizar media cucharada de cúrcuma. La cúrcuma, recuerden que es antiinflamatoria, también es nos ayuda bastante, bastante para el sistema inmunológico. También le vamos a agregar un plátano tabasco que no esté tan maduro. Le vamos a agregar también medio litro de agua de coco, ¿por qué no? Para quitar todas esas bacterias, toda la bacteria que tengamos en el organismo, pues el agüita de coco también nos va a ayudar a reducir acidez. Y también agrégale unos 300 mililitros de agua pura. Entonces, todo esto bien, bien licuadito y nos lo vamos a estar tomando. ¿Y este cómo nos lo vamos a estar tomando? Pues este te lo vas a estar tomando entre comidas. Escúchame bien, consumirlo entre comidas. Te va a ayudar a bajar tu reflujo, tus agruras, calmar la acidez, inflamación, te repito, el colon. Vas a utilizar papaya, vas a utilizar un plátano, una media cucharadita de cúrcuma, medio litro de agua de coco y 300 mililitros de agua de garrafón. Bien licuadito y hay que estarlo consumiendo. Esto te va a ayudar bastante. Si hay personas que nos están escuchando y han hecho alguna de nuestras recetas, mándenos sus mensajes, envíenos un mensajito con su testimonio que han estado haciendo estos, que de alguna forma o de alguna manera han estado utilizando la herbolaria o el naturismo y les ha ayudado en algunas cosas, o si lo han recomendado a alguna persona y esa persona ha visto mejoría, mándenos esos mensajitos para que compartamos sus testimonios. Ya vamos a estar compartiendo testimonios, claro que sí, hay muchísimo testimonio, para que se animen a probar, para que se animen a utilizar lo natural. No hay que tenerle miedo a lo natural, hay que tenerle miedo a lo artificial, como las personas dicen, no le temas a los muertos, mejor hay que temerle a los vivos. Pues así, aquí al revés, no le temas a las cosas vivas, mejor hay que temerle a lo que no nos va a nutrir, a lo que no nos va a sanar. La pulpa de sábila también es buenísima. Recuerden que se las he mandado en otras ocasiones. Pues hoy quiero decirte que para la gastritis, la pulpa de sábila es buenísima. ¿La pulpa de sábila en qué nos va a beneficiar si nos las vamos a estar consumiendo? Pues la pulpa de sábila es analgésica. También nos va a ayudar muchísimo a reducir la acidez. Y nos va a ayudar bastante para el estreñimiento, créeme. Para esto te va a ayudar la sábila. ¿Cuánto vamos a utilizar de sábila? Pues aquí te recomiendo que utilices de 3 a 4 cucharadas de sábila y la licúes con unos 300, un vaso de agua. Licúa esas 3 cucharadas de sábila con un vaso de agua y agrégale una cucharadita de miel. Imagínate, es analgésica, te va a ayudar a reducir la acidez. Y si todavía le agregas una cucharadita de miel, la miel es cicatrizante. Entonces imagínate todas las maravillas que va a hacer dentro de tu cuerpo, y no solo en tu estómago, va a ayudar a desinflamar el intestino, el colon, va a ayudarte a limpiar parte del hígado. Hay muchas funciones que va a hacer dentro de tus órganos. En todos tus órganos te va a ayudar bastante. Entonces, vas a utilizar 3 cucharadas de miel, perdón, 3 cucharadas de la pulpa de sábila. Recuerden cómo les he enseñado a cortar su sábila. Tenemos nuestro pedazo de sábila. la vamos a dejar remojando en un poco de agua hasta que se le salga todo el yodo, por lo menos 2 horas antes, o si pueden dejarla toda la noche, muchísimo mejor. Van a partir su sábila como un sándwich, antes quitándole todas las espinas, claro que sí, y la van a rallar con el cuchillo. Con el cuchillito la van a estar rallando, la van a hacer, la rayan por todos lados, haciendo cuadritos, haciendo rayitas por todos lados, en todas direcciones con el cuchillo. Después, con mucho cuidado de no cortar lo que va a ser, lo que es la piel de la sábila. Entonces, con una cuchara, pues ya vamos a estar quitando con muchísima facilidad la pulpa de sábila. 3 cucharadas de pulpa de sábila, 300 mililitros de agua y una cucharada de miel de abeja. Esto lo vas a estar licuando y también te lo vas a estar tomando entre comidas. Esto si eres una persona que se inflama muchísimo, que tiene problemas con gases, pues esto te va a ayudar bastante. Solo no le agregues la miel, nada más con la sábila y el agua, y agrégale el jugo de un limón. El limón el que vamos a utilizar va a ser del pequeño, del criollo, del que tiene semillas. Entonces esto te va a ayudar muchísimo a eliminar gases. El que consumas agüita de perejil te va a ayudar bastante a desintoxicar. El que consumas el agüita de apio te va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que consumas agua de perejil, agrégale una manzana, agrégale el jugo de un limón. No, imagínate, te estoy dando puras maravillas el día de hoy. De ti depende que las hagas, de ti depende que te quieras o desees, más bien. Siempre les digo que ustedes deseen, el deseo viene desde el estómago, que ustedes deseen estar bien. Entonces, la vez pasada también les compartí el juguito de papa. La papa les va a ayudar bastante, bastante, bastante. La papa tiene propiedades antiinflamatorias. La papa también te va a ayudar a estimular, para desintoxicar, y va a fortalecer también el sistema inmunológico. La papa tiene muchísimas propiedades y te va a ayudar para el reflujo, para la acidez. Si hay indigestión, acompáñala con un poquito de menta. La menta es una maravilla. Pero el jugo de papa natural, natural. En herbolaria, ¿qué vamos a utilizar o qué podemos utilizar para trabajar con nuestro aparato digestivo, para trabajar con la situación de la gastritis en el estómago? Pues el té de menta. El té de menta te va a ayudar muchísimo, ya que es antiinflamatorio. Nos va a ayudar muchísimo a reducir los gases. Te va a ayudar muchísimo para las náuseas. Ojo, pero no para las embarazadas. Las embarazadas tienen náuseas, no se quieran tomar este tecito. Ahí que mejor aguantarse un poquito. Embarazadas es lo maravilloso que pueden tener de la vida. Recuerden que su cuerpo estará en un proceso. Hay cambios hormonales. Su cuerpo se está adaptando a esa nueva vida, a ese nuevo ser. Entonces, háganlo todo con amor. Hablen con su pequeño, con su pequeña. Háblenle con mucho amor. Y de esa manera, hasta les van a reducir las náuseas. Recuerda que todas las emociones se ven reflejadas en nuestro cuerpo también. Entonces hay que manifestarlo hablando. Eso nos va a ayudar muchísimo. La manzanilla también nos va a ayudar bastante. ¿Para qué utilizamos muchas veces la manzanilla? Pues la utilizamos para el malestar intestinal. ¿Cuál es ese malestar intestinal? Muchas veces sentimos pesadez, nos duele el estómago. Normalmente decimos nos duele el estómago, pero lo que realmente les duele es a la altura del ombligo y son los intestinos, porque tenemos muchísimo gas. Y si hay gas es porque algo se está fermentando. Y si se fermentó, pues ya hicieron una revoltura, le agregaron carne, le agregaron lácteos. ¿Los lácteos para quién es? ¿Para quién es la leche? La leche es de la vaca. ¿Y la vaca a quién se la da? Pues al becerro. Yo les he dicho, los seres humanos somos los únicos animales que seguimos consumiendo leche por mucho tiempo, porque nos han dicho que eso es calcio. Pues, pero también el calcio se obtiene de muchísimas otras partes, se obtiene del amaranto, se obtiene del brócoli, de las semillas. Hay muchas, muchas formas de obtener calcio. Si te gusta la leche, pues siempre te he dicho, consume leche de almendra, consume leche de soya. Hay muchísimas formas. Las vacas, cuando ya no le quieren dar de tomar leche a su becerro, ellas mismas las avientan a sus crías y ya fue su momento, ya hasta ahí. Y ahora, ¿el becerro todavía se le sigue pegando a la vaca? ¿Ustedes le siguen dando al becerro leche? Claro que no, le están dando, hoy día ya les dan fórmulas que tampoco es tan bueno y tan sano. Por eso es que hemos estado diciendo no a la carne, porque la carne, imagínense, toda la hormona que ya contiene la alimentación, ya los crecen en 2-3 meses, cuando el crecimiento debe de ser natural en su tiempo y su momento. Nada hay que forzarlo, porque entonces nos va a estar dañando de cualquier forma o de cualquier manera. Había un paciente que le digo, no puedes consumir pollo, carne, tenía un problema fuerte de salud. Le digo, no consumas ahorita carne de puerco, carne de res, huevo, lácteos, pollo. Y pollito, sí que le digo, bueno, sí puedes consumir pollo. ¿Qué pollo puedes consumir? El de gran, el caserito. Si hay vecinos todavía que crían gallinitas, gallitos, pues ese sí podemos comer, porque ellos están comiendo de la misma tierra, están comiendo de la misma naturaleza. Han visto que muchas veces las aves, los pollitos, consumen o también comen piedritas. Pues imagínense, las piedras tienen muchísimos metales. Y tienen, ¿cuáles son los metales? Luego han visto que la tierra como que está brillosita. Esos son metales y también nos ayudan a nuestro cuerpo. Por eso les digo que la naturaleza es tan sabia, el universo es tan sabio que todo lo ha puesto. Pero nosotros, como ya hemos y ya vivimos en el sedentarismo, ya no queremos hacer nada, todo queremos fácil y rápido, pues nada más ve por un pan, ve por una sopa instantánea, ponle 3 minutos, agrégale agua y se acabó. Y antes nada. Entonces la alimentación va a hacer que tú te sientas muchísimo mejor. Entonces un tecito de manzanilla te va a ayudar muchísimo para los problemas intestinales o para una persona que se sienta inflamada. Hay un tecito buenísimo que les quiero compartir. En ese tecito, si te duele el estómago, pues agrégale 2 cáscaras de tomate. Le vas a agregar un poquito de manzanilla. Agrégale 2 cáscaras de tomate. También le vas a agregar popotitos de escoba, así como escuchas. Se lo mando muchísimo a mis pacientes para los bebés, para los niños que seguido les llaman el empacho, pues ese tecito es una maravilla. Escúchame bien, 2 a 3 popotitos de escoba. Ahorita hay muchísimas escobas que son las que utilizan las brujitas por la temporada. Pues guárdense una escoba o cómprense una escoba y ahí ténganla en su casa. O si tienen un vecinito, un amiguito, un familiar que tiene esa escoba, regálame los popotitos, claro que sí. Te repito, vas a utilizar de 2 a 3 popotitos de escoba. Vas a utilizar también 2 cáscaras de tomate. Vas a utilizar lo que es el tronquito del ajo, toda la cabeza de los ajos. En medio trae uno como tallito. Ese lo vamos a estar utilizando también. Y vas a utilizar 4 rabitos de cebolla. Van al mercado y luego las señoras están ahí limpiando sus cebollas. Todo eso lo tiran y no saben que nos ayuda bastante, bastante para el estómago. Nos ayuda a desinflamar, a eliminar gases y a despegar todo aquello. Más bien a quitar todo aquello malo que esté en nuestros intestinos. Las barbitas de cebolla son una maravilla. Esas que utilizan para asar. Esas barbitas de cebolla les estoy hablando. Y una pizca de cominos rústicos. Los cominos rústicos, ¿dónde se encuentran? En la farmacia. No vayan a ponerle cominos el que utilizan en la comida. Ese aquí no. Para otras recetas sí, pero por el momento no. Comino rústico, también le vas a agregar una pizquita y todo esto lo vas a poner a hervir en 400 mililitros de agua. Esto lo agregas ya que tu agua esté en ebullición. Ya cuando tu agua esté hirviendo, agrégale los ingredientes que te he dicho. y vas a dejar que esté hirviendo por 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Y este tecito te lo puedes tomar en la mañana y en la noche. Te va a ayudar muchísimo a personas que se sientan mal del estómago o que estén eructando mal, que huele mal. Les va a ayudar bastante. Que estén muy inflamados del estómago, que su hijo o su hija no quieren comer. Este tecito les va a ayudar muchísimo, créanme que sí. También hay otra maravilla fabulosa que nos ayuda bastante, claro que sí. Cuando sienten esa pesadez estomacal, cuando sienten que han comido bastante y ya no pueden ni moverse, ya tienen náuseas por haber comido muchísimo. ¿Por qué tienen náuseas? Pues porque su estómago ya se saturó y quiere expulsar lo que no necesita. Nosotros muchas veces por ansiedad le seguimos dando y muchas dicen, es que me gusta bastante. No, hay que saber comer, hay que saber comer y no hay que saturar a nuestro estómago. Imagínate si está saturado tu estómago, ¿cómo va a digerir? Entonces ahí empieza la indigestión. Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar medio vaso de agua, escúchame bien, medio vaso de agua. Le vas a agregar el jugo de un limón. El limón siempre te he dicho que es del chico con semilla, que es lo comúnmente lo conocen como criollo. Vas a estar utilizando el jugo de un limón. Le vas a agregar media cucharada de azúcar, un cuartito de cucharada de azúcar y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Todo esto lo vas a revolver bien y te lo tomas. Va a empezar a hacer como una efervescencia y en ese momento te lo tomas. El bicarbonato de sodio lo agregas al último porque va a empezar a hacer su efervescencia y se va a subir. Entonces de inmediato tomarnos, lo vas a revolver bien y te lo tomas. Esto te va a ayudar muchísimo, créanme, te va a ayudar muchísimo para la indigestión estomacal. Entonces ya estoy dando para la indigestión. El hinojo también es buenísimo. El hinojo también es bueno para desinflamar. Muchas personas pueden ver el hinojo y ni siquiera lo quieren tomar o lo dicen, no me gusta, no me agrada o yo no consumo hierbitas. Acostumbren a consumir en casa té de cualquier hierbita que sepan que es para té. Claro está, ¿verdad? Entonces pueden consumir el hinojo, pueden consumir el muitle, cola de caballo, palo azul. Hay muchísimas hierbas que podemos, los toronjiles también, que los pueden hacer en casa como tecito y estarlos tomando como agüita de tiempo y van a ver que su cuerpo se los va a agradecer. Y una vez que se los agradezca su cuerpo, ustedes se van a sentir muy bien y créanme que este programa lo van a seguir recomendando. Me gustaría muchísimo que nos hagan llegar sus mensajes para que los compartamos con la audiencia, para que qué opinan de la herbolaria, qué opinan del naturismo. Hay que hacer muy ameno esto y ustedes también participen, claro que sí. Entonces, te recuerdo, el que consumas tecito de hinojo te va a ayudar muchísimo para desinflamar, también te ayuda para reducir náuseas, y si son las semillitas, pues muchísimo mejor. La sábila, pues la sábila ya sabes que también te ayuda muchísimo. Y si la consumes después de algún alimento pesado, te va a ayudar todavía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, esta es una forma y una manera de que estemos trabajando con nuestro organismo, que estemos trabajando con el estómago, con la gastritis. Te he dado y te he compartido muchísimo. Vamos a ir una breve, muy pequeñísima pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 45 minutos. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¡Hey! Ya estamos aquí. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que mi nombre es Pablo Rodríguez y estás escuchando La Voladora Radio a través de 97.3 de FM. ¿Dónde? Claro que sí, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Entonces, estábamos, antes de ir a la pausa, estábamos hablando de todos los beneficios y las maravillas que tenemos de la sábila, el hinojo, la manzanilla, muchísimas hierbas que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más nos podemos estar consumiendo para la gastritis? Recuerden que hoy vamos a estar hablando de pura gastritis. El melón también, el melón nos ayuda muchísimo. Y no solo nos va a ayudar a la gastritis, también nos va a ayudar, ¿para qué creen? Al ser una familia de la sandía, ¿para qué les dije en programas anteriores que la sandía nos servía? La sandía nos sirve como, nos va a servir para la retención de líquidos, nos va a ayudar muchísimo para las personas que tienen retención de líquidos, problemas en los riñones. Entonces, el melón también nos va a contribuir para ello. Vamos a comer melón picadito. Le puedes agregar 4 cucharadas de avena, le vas a agregar también un poco de almendras y esto te va a ayudar muchísimo, créeme, te va a ayudar muchísimo para la acidez estomacal. La avena, ¿por qué 4 cucharadas de avena? Porque la avena nos va a ayudar muchísimo a absorber toda esa acidez en combinación con el melón y un poco de almendras. Esto lo puedes consumir por las noches si tú tienes un problema con la gastritis. Lo puedes consumir por las noches para que te ayude a dormir. No comas o no cenes tan noche. Hay que cenar 1 o 2 horas antes, de preferencia 2 horas, hasta 3 horas antes de que te acuestes a dormir, porque si no luego ya tienen dificultad para dormir, ya dicen tengo insomnio, no puedo dormir, pues imagínense su estómago, sus intestinos están trabajando y ustedes ya quieren dormir, pero ellos los están haciendo trabajar muchísimo. También el consumir el agüita de melón también nos ayuda muchísimo. El consumir agua de melón con las semillas del mismo melón. Hay personas que tiramos las semillas, pues en esta ocasión yo te recomiendo que las semillas de melón las vas a licuar con agua. Las vas a licuar con unos 2-3 litros de agua bien licuaditas y luego le agregas medio melón para que todo esto te lo tomes. Esto también te va a ayudar muchísimo, créeme, te va a ayudar muchísimo para la acidez estomacal. Úlceras estomacales, que les decía la vez pasada, ¿qué les recomendé? Pues les dije, van a hacerse jugo de zanahoria, le van a agregar apio, le van a agregar papa cruda. Esto les va a ayudar muchísimo para la acidez. Hay quienes dicen, no, es que eso no me está haciendo nada, ya no me sirve, ya no me funciona. Pues agrégale también jícama. Pero entonces esto, hazte un medio litro, ya debes hacer medio litro. Si tu problema ya es muy fuerte, entonces ya no va a ser un vasito, ya va a ser medio litro y hay que tomarlo en ayunas y por la noche. Te repito, vas a hacer jugo de zanahoria, apio y papa con jícama. Estos ingredientes bien licuaditos, medio litro por la mañana, medio litro por la noche, de preferencia una o dos horas antes de que te acuestes a dormir. Las ciruelas pasas son una maravilla para las úlceras gástricas. La ciruela pasa, escúchalo bien, es una maravilla para las úlceras gástricas. Esto es una información valiosísima. Compártanla con todas aquellas personas que sepan que ya tienen una úlcera gástrica. La ciruela pasa, ¿cómo la vas a estar consumiendo? Pues hay que consumir de entre 5 y 6 ciruela pasa antes de cada comida. Antes de cada comida hay que estar consumiendo ciruelas pasa y te va a ayudar bastante, bastante, bastante a la úlcera. Pero es bien importante, y se los repito, que dejen de consumir lácteos, que dejen de consumir carne, que dejen de consumir cosas que se fermenten tan fuerte, disminuyan el azúcar. Mientras estén consumiendo estos jugos, mientras estén en un tratamiento herbolario, naturismo, dejen de consumir todo lo que les está dañando y van a tener muchísimos, muchísimos beneficios de todo ello. Hay que comer ensaladas, hay que comer ensaladas verdes. En las ensaladas verdes, créanme que si ustedes si las consumen diario, diario, diario, esto les va a quitar la acidez, les va a quitar la gastritis, les va a cicatrizar úlceras gástricas, esos problemas que tenemos en intestinos, en colon, las personas que tienen problemas con colon irritable, todas esas personas, si ustedes consumieran ensaladas verdes, créanme que no se van a estar quejando, no van a estar sufriendo todas las tardes, todas las noches. Hay quienes llegan y me dicen, es que se me hace una panza de embarazada. Imagínense cómo ha de estar el intestino, imagínense nada más todo lo que se está fermentando, que está haciendo gases y por eso ya hicieron una panza muy grande, le llaman. Pues entonces, para esto, te repito, consume ensaladas verdes, consume el apio, consuman berro, consuman perejil, espinaca, cebolla, todo crudo, y les va a ayudar muchísimo. Créanme que les va a ayudar muchísimo. El que coman papaya con miel, avena, sábila, o si la quieren licuar, estaría fabuloso. Papaya, miel, avena y sábila. Pues imagínense, la papaya nos ayuda muchísimo al colon, a los intestinos, le estamos dando muchísima fibra. Vamos a poder ir a hacer bien del baño, la miel nos va a cicatrizar, la avena va a absorber y la sábila pues va a desinflamar. Hay muchísimas, muchísimas formas y maneras de que nosotros estemos sanando. Entonces, de esta manera te puedo ayudar para recomendarte todo ello para que tú estés sano, tú estés bien, tú estés feliz, estés contento y no tengas ningún problema respecto a todo lo que te estoy mencionando. Traigo muchísima, muchísima más información que creo que el programa de gastritis y acidez estomacal, colon, traigo también lo del jugo de cáncer que les estoy pasando desde la semana pasada. La siguiente semana vamos a continuar, claro que sí, vamos a continuar con los últimos jugos que quiero compartirles. Son muchísimos, pero quiero compartirle unos últimos jugos la próxima semana para desinflamar colon. Es bien importante desintoxicar colon, créanme, desintoxicarse completamente. La limpieza hepática también, no duden en hacerla, esa hay que hacerla una o dos veces al año, la del colon también, y no van a estar enfermos, van a estar sanos, van a estar bien. Entonces, el próximo programa, con muchísimo gusto, les estaré compartiendo toda esa información. Vamos a tener un tercer programa, este sería nuestro segundo programa, en el cual estamos hablando de gastritis, estreñimiento y algún juguito de cáncer, ¿verdad? Entonces, el próximo miércoles yo los voy a estar esperando, y ustedes, gracias por seguir conmigo para que continuemos con este bello y hermoso programa. Tenemos unos anuncios, claro que sí. Recuerden que la radio también tiene anuncios. todas aquellas personas que deseen entrar en el laboratorio gratuito que es para los niños, ¿verdad? Que lleva por nombre Infancias en Resonancia. Recuerden que tuvo lugar, tuvo momento en Atlautla el pasado. Pues miren que ha tenido muchísimo, muchísimo éxito. Que se abre otra sede, claro que sí, otra sede. Y pongan muchísima atención los infantes, los papás, para que inscriban a los niños, las niñas de 6 a 12 años. Recuerden que es un cupo limitado a 20 asistentes. El registro lo pueden hacer en el siguiente número, que es el 5636-2453-56. Estos van a tener fechas. ¿Qué día? Van a estar el día martes y jueves, 8 de noviembre al 8 de diciembre del 2022, de 4 a 6 de la tarde. ¿Dónde va a ser esto? Ahora la nueva sede que está abriendo es Casa de Cultura Ángel Zamora Espinosa. Este está en calle Independencia, en Barrio Calayuco. ¿Dónde está el Barrio Calayuco? Hoy les toca estar al Laboratorio Gratuito de Infancias en Resonancia en el bello y hermoso municipio de Juchitepec, Estado de México. Recuerden anotarse, asistir, llevar a sus hijos, a sus hijas, para que se involucren en Infancias en Resonancia. Un fuerte saludo a todas las personas que nos escuchan hasta el municipio de Juchitepec. ¿Te interesa un terreno? ¿No sabes dónde adquirir un terreno? ¿Te interesa un patrimonio, pero no sabes dónde o con quién? Muchísimas gracias por escuchar La Voladora Radio. La Voladora Radio te consiente, tanto te consiente que te invita a que visites Senda Paraíso. Ellos tienen venta de terrenos. En Senda Paraíso encontrarás lo mejor de lo mejor. Ellos están ubicados en el fraccionamiento campestre Las Delicias, en Atlautla. Atlautla tiene muchísima naturaleza. Si a ti te gusta la naturaleza, te gusta respirar el oxígeno, estar bien con nuestra madre tierra, no le busques más. Atlautla te espera con los brazos abiertos en Las Delicias. Visita Senda Paraíso, te paso su contacto, puedes llamarles y hacer una cita al 6241-917045, o también los puedes visitar en sendaparaíso.com. Gracias a ti está llegando este programa, claro que sí, se repite y se repite. Pues, gracias a este restaurante Bellas Artes, nuestro programa está llegando hasta tus hogares. Gracias al restaurante Bellas Artes, te estamos compartiendo todas las recetas que te han servido hasta el día de hoy. Restaurante conceptual que rinde homenaje al arte. ¿Cómo les va a rendir el homenaje? Pues a través de la gastronomía, claro que sí. Ellos también están en las redes sociales. Si quieres más información, búscalos ahí en Facebook como Restaurante Bellas Artes de Ozumba, o en Instagram, Bellas Artes 855. Recuerda que es un restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Recuerda que la gastronomía es una maravilla, nos regalan muchísimo, que nuestro paladar, nuestra lengua, nuestras glándulas gustativas disfrutan, claro que sí, todos sus platillos. Ellos están ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz, en el segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Esto recuerda que es en Ozumba. Tienen un horario de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Puedes ir a tomarte un cafecito en la tarde-noche, disfrutar de esa tarde maravillosa en tan bello municipio, o también, ¿por qué no?, un desayuno a partir de las 9 de la mañana, o si de plano no puedes ni en la mañana ni en la tarde, pues ahí ve a comer. Ellos estarán esperándote con los brazos abiertos. Y recuerda que de Octubre MX te sigue esperando. Ellos son una red de exhibición colaborativa de México, donde vives la experiencia del cine documental. Ellos todavía están muy pendientes. Visita la página de Facebook de La Voladora Radio. Ahí también vas a encontrar muchísima más información.